La glándula tiroides es un órgano chiquito de aproximadamente 30 gramos que se encuentra en la base del cuello y por delante de la tráquea. Normalmente no se la ve a la tiroides, o sea, por eso la gente no sabe ni dónde está, porque no se la ve, pero sí se la palpa, y la palpa el médico. Ahí hacemos el estudio de la glándula nosotros con la palpación. Esta glándula tiroides, cuando está agrandada, se llama bocio. O sea, ¿qué es el bocio? Es el aumento del tamaño de la glándula. Y en esta glándula puede haber nódulos, que es un grupo de células que se unen y pueden formar un nódulo o tumor, también le dicen tumor tiroideo, y puede haber un nódulo o varios nódulos. En este caso se va a llamar bocio uninodular, cuando es un único nódulo, o multinodular, cuando son varios nódulos. El problema de estos nódulos es hay que ver si son benignos o malignos. Y para que se queden tranquilos, digamos, la mayoría de las veces son benignos. Es más, ¿cómo se estudia esto? En general el paciente puede llegar de tres maneras, digamos. O llega solito porque en el espejo se observó y se encontró una tumoración, o sea, un bultito en la base del cuello. Entonces, consulta al endocrinólogo. Esa es una manera. O si no se lo encontró él, se lo observó otra persona en el cuello y le dijo, mira, tenés acá un bultito en el cuello. Bien, otra manera de que el paciente se da cuenta, ya te digo, es porque haciéndoles ecografías o tomografías del cuello o del tórax, buscando otra enfermedad, sorpresa, se dieron que había también un nódulo en la tiroides. Como dijimos, la mayoría de los nódulos son benignos, pero hay algún grupo de nódulos que no son benignos. ¿Cuáles? ¿Cuáles se estudian con una biopsia? Los nódulos que son mayores a un centímetro. Y la ecografía ya hoy, digamos, es el estudio, el principal estudio para la tiroides, para diagnosticar los nódulos. Es un estudio sencillo, no duele, la ecografía del cuello. Y ahí la ecografista, la médica ecografista, nos informa las características del nódulo. Cuánto mide, si es sólido, si es quístico, cómo son los bordes de ese nódulo. Y según hay características que nos orientan a si es benigno o maligno. La biopsia, porque la gente se asusta y cree que la van a llevar al quirófano. Hoy es un método sencillo, se realiza en el consultorio externo, sí. Con una agujita finita, o sea, ni siquiera hay que poner anestesia. Se palpa la glándula, se agarra el nodulito y se entra una aguja, que se llama, la técnica se llama punción con aguja fina. Entonces se extrae el material, el contenido de ese nódulo, se lo pone en un portaobjeto y se lo manda al médico, al anatomopatólogo. Y el anatomopatólogo nos dirá si esas células son benignas o malignas. En caso de ser malignas, y bueno, el tratamiento es la cirugía. Estos nódulos son más frecuentes en las mujeres. Lo que pasa es que la mujer es la que consulta más al médico. Esto es así. En cambio, también son frecuentes en los hombres, pero menos. Pero acá viene el problemita. Cuando hay un nódulito en la tiroides, un nódulo en el hombre, digamos, tienen un 8% de posibilidades de que sea maligno. O sea, son más malignos los nódulos tiroides en los hombres que en las mujeres. O sea que no hay que olvidarse de estudiar a los hombres también, que el hombre consulta al endocrinólogo. Claro, exacto. Y a partir de ahora, a través de esta charla, que la gente observe su cuello. Y bueno, una palpación... No está de más que consulten, ¿estamos? Es cierto, es verdad. Así como se les aconseja también palpar las mamas, o sea, que tengan conocimiento de su cuerpo.